En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva ocasión, nueva mesada, penúltima de su año, no se cansen de agradecer a nuestro Padre, no se cansen de agradecer que, como sea, de una forma han llegado al final de su mes pasado, y no se cansen de pedir por sus hermanitos, por los enfermos, por los débiles, por los que confunden una cosa con otra, o los que se siguen diciendo que son espirituales, pero siguen su necedad, en sus caprichos, en sus obsesiones, que no entienden que es realmente el camino de luz de nuestro Padre. Y cuántos han tenido que partir de una forma u otra, con dolor y sufrimiento, y otros que no. Hay que hacerlos presentes cuando se los diga. Hay que pasarlos a la luz en esos momentos que se va a presentar. Que hay mucho pueblo, que partido, y que ahorita se les da la oportunidad de pasar a la luz. Y ojalá esta multitud también se componga rápido, porque hay virus muy fuertes, y que no han dicho mucho las autoridades, pero casi casi es pandemia, así como de la del virus de viruela que hay en las escuelas. No es de tenerle miedo ni dolor, sino estar prevenidos a sus autoridades, y no a mentiras ni a chismes de los benditos pseudo periodistas que tienen miedo, que quieren que caiga el gobierno actual, que quieren que caigan en mentiras, cuando ellos siempre dicen la verdad, y los periodistas son los que mienten y engañan. Como cuando pasó esa desgracia de muchos hermanitos que se quemaron, o los que se ahogaron en esta última ocasión, diciendo que había una escuela llena de estudiantes. Y sí hubo muertos estudiantes. Fueron dos o cuatro, por lo mucho, que andaban en las calles. Y no una escuela, como mintieron esos benditos hermanos. Siempre bendecí sus cosas, sus comidas, sus altares, su trabajo, sus estudios. Esos sus estudios, sus labranzas, sus amigos, sus amistades, inclusive sus templos. Por acá la hermanita que está en oración constante y que es congruente por sus autoridades, por sus municipios, por todo ello que esté agradeciendo y pidiendo por ellos también. Así estén en lo correcto, así estén en lo incorrecto, también hay que orar por ellos. Y agradeciendo mucho y bendiciendo a los que están en la luz, sin llegar a maldecir a los que están en la oscuridad. Simplemente hay que orar por ellos. Es necesario perdonarlos, para que no cometan más errores. Para que trabajen realmente en la luz y no en la oscuridad, o engañando al pueblo, que dicen que son de la luz y son de oscuridad. Porque ahí sí, como dicen muchos, que el demonio no existe el demonio como tal, pero sí gente, como han visto, falsa, mentirosa, que por eso sacaron los disfraces, como en estas ocasiones. Se disfrazan de ángeles, pero por dentro son seres de bajo astral. Y aquí no hay esto en la espiritualidad, que sí hay personas que se hacen pasar, que se hacen pasar por seres de luz, que se hacen pasar por Cristo, o por ángeles, o por arcángeles, pero que siguen haciendo lo que quieren, siguen demostrando lo que realmente son, y no son lo que dicen ser. Tú lo notas con tu luz, con tus conocimientos, con la verdad. Entonces comprendan eso ustedes, analicen, no se dejen llevar por lo que les dicen los periodistas en equivocación, o pseudo periodistas, y que están en contra de todo, porque se les acabó sus huesos, y les dicen huesos a las mordidas, o a el dinero que ganaban sin trabajar, o a los que tenían empleos. Y como decía correctamente su expresidente, que les daban tan ten de eso para que lo repartas tú. ¿Y qué hacían? Me quedo, bueno, sí lo reparto, pero me quedo con primero con unos, ¿qué será? Un 50%. Y lo demás lo reparto. Y así no es. Y por eso están enojados, están enfurecidos, patalean, mienten, engañan. Porque es lo que quieren. Y el país del norte está feliz cuando hacen eso. ¿Por qué? Porque hay intereses también. Que ya no es de que quieran tomar un país o no. Sino quieren sus materias primas. Sus petróleos. Sus árboles. Sus plantas. Todo eso quieren. Entonces, desde luego, que esto todo es de mi padre. De mi padre. Y está en la tierra para vosotros, para donde viven, y que pueden compartir. Pero muchos dicen que todo quieren para ellos, y si está en otro país o en otro lugar, voy y lo invado para quitarles todo eso. Y así están muchos de sus hermanitos en equivocación. Hay que hacer oración nuevamente, se les pide. Reflexiónenlo, piénsenlo. Ayuden con oración. Si pueden ayudar, como lo han tratado de hacer muchos hermanitos que, pobrecitos, los regresaron como criminales y únicamente llevaban su comida para ayudar a los damnificados de las guerras, que no pueden salir todavía de su país. Hasta los visitantes que estaban ahí los agarraron. Piénsenlo, reflexiónenlo. Y ahora que están en sus platillos, para sus difuntos. Es bonito recordarlos. Es bonito que arreglen sus panteones, sus tumbas. Pero recordando que es esto lo que está ahí, fue lo que quedó de ellos. Su materia física. Sus huesitos que se convierten en polvo. Que como se les ha dicho, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y no precisamente cenizas como lo han hecho con sus iglesias. Pero son las materias que se te prestaron en vida. Y cuando tienes que partir, tienes que regresarlas. De una forma o de otra. ¿Y cuántos manitos dicen, yo me llevo esto cuando me muera? Póngame mi carro, póngame mi autobús, póngame mi guitarra, mis juguetes, mis videojuegos. ¿Y si realmente se lo llevan? Pues no. Y estos muchos se preguntan, entonces, ¿por qué hay tantas almas en pena de bebés? De niños de 5 años, de 3, de 8, de 10, de 12, 15, de cualquier edad. Porque también están pagando causas. Tuvieron que partir temprano, por enfermedad, por accidente, por lo que quieran. Y manden, dicen por ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque hay muchos investigadores que están ahí en sus redes, que graban y quieren, dice, yo te ayudo, que te hagas una oración, te pongo una veladora. Pues, ¿qué vale más? La oración. Pero de veras, no por salir en sus redes o grabando los fantasmas que dicen, sino dándoles luz. Con que aprendan, porque ustedes saben que no se les puede obligar a nadie. Absolutamente a nadie se les puede obligar. Si físicamente no se puede, menos en el más allá es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y si ellos quieren, si ellos entienden y cambian su realidad, entienden, fácilmente pasan a la luz. Sea quien sea, sea criminal o no, sea un bebé o no, sea un adulto o no. Todos están en su camino, pero depende de ellos y de su asimilación de su realidad. Que por eso hay tantos hermanitos penando. Y ahorita más que se mueren con sobredosis de drogas o de refrescos o de enfermedad. Que como han dicho, a mí no me quitan mi refresco y yo sigo bien. Se mueren todo el tiempo poniendo su refresco en su altar. Por eso se les ha dicho muchas veces que si cambian, fácilmente podrán trascender. Pero si siguen renegos, difícilmente entrarán en el camino de la luz. Trascenderán o no. Tómalo en cuenta, hermanitos. Piénsenlo. Ayuden a sus hermanitos. Denle palabra, pero de con conocimiento, porque nada sirve que les digan, pues es que me dicen ahí que en internet es esto. No checas o hablas con el doctor, no, eso no sirve, no. Entonces no sirve tu ayuda así. Y si tienes estudios de espiritualidad, los puedes compartir. Ya que esta escuela, por eso los puse, los puso mi padre. Yo seguí con sus ordenamientos de mi padre. Pero ¿cuándo y cuántas y cuáles pseudoescuelas que dicen estar conmigo y con mi padre siguen renegos, siguen diciendo que son los mejores de la comarca, siguen insultando a sus hermanitos que no son o que no lo siguen como ellos quisieran? Aquí nadie se les obliga. Aquí nadie se les dice que por qué ya no vas, que vayas, que te voy a dar una despensa, o para que vayas a ver qué me vas a comprar. No, aquí no hay eso. Y así no debe ser en ninguna escuela. Que el que quiera venir, que venga, será bienvenido. Que quiera dejarlo también, porque se les repite, aquí nadie se les obliga a nada. El avance es individual de cada uno de vosotros y no de sus tutores de espiritualidad o ni de sus escuelas. Y es lo mismo con sus escuelas físicas. El que quiera estudiar, va a estudiar. El que no, va a reprobar. El que quiere pasar de materia, va a pasar. Si no, va a reprobar. Y es lo mismo aquí. ¿Cuántos hermanitos han reprobado materias y no quieren seguir estudiando? Por eso les digo nuevamente, hermanitos, piénsenlo, reflexionenlo mucho. No se cansen de orar por ellos. No se cansen de ayudar si pueden físicamente, sino por lo menos con oración. Toda la luz de mi Padre, todo con su permisión, nada encima de él, ni por abajo, como dicen muchos. Que por eso hay más sectas que no deben de existir, más entre comillas deidades que no deben de existir, como entre comillas su santa muerte que ni existe. Y que esos hermanitos que dicen es que los mafiosos lo usan, yo también, porque quiero ser mafioso o soy mafioso también. Esa oscuridad de esos seres cobran. Pero no más con dinero, sino con almas para la oscuridad. Que se sigan perdiendo. y se siguen perdiendo y van a seguir perdiéndose porque siguen también en eso. Y quieren todo fácil y rápido y sin esfuerzo. Aconsejen, pero nunca forcen a nadie a cambiar su carácter, a cambiar sus ideas, a cambiar sus creencias. No se les olvide que yo soy el camino, pero mi Padre es el de la puerta. No se les olvide eso, hermanitos. Porque muchos decían que San Pedro también ayuda. Que le dicen San, claro. También está ayudando, pero no es nada. Es una permisión de mi Padre. No se les olvide eso, hermanitos. Y pido perdón por la envoltura que estoy usando. Está un poco lastimado de sus nervios, pero va a estar bien primero a mi Padre. Y aquí se le está ayudando ya. Y sí, también tengo que ver su carácter, pero más es ese virus, que ojalá no se esparza más. Y yo les recomiendo que van a salir a un lugar público. Usen su cubrebocas nuevamente, antes de que los encierren nuevamente, como ya pasó con el COVID-19. Vamos entonces primero a bendecir las aguas dulces. Si me ayudas, por favor, hermanita. Ay, así con cuidado. Bendecimos estas aguas dulces con el bálsamo de mi Padre, con la luz crística mía y con esta energía fluídica que está en su planeta. Que para que estas benditas aguas las ayude a ustedes y a quien necesite. Recuerden compartirla. Recuerden hacerla más. Que sea todo en la luz, nunca en la oscuridad, hermanitos. Gracias, hermanita. Tápala, por favor. Te agradezco nuevamente que estás aquí, hermanita. Y que no te canses de orar por tus crías, por tus vecinos en la oscuridad, por los más débiles. Vas a salir adelante como lo has hecho hasta el momento, pero no te confíes. Tienes que cuidar tu salud, porque si no, al rato no va a haber quien vea por ti. Y aunque haya, es como si no estuvieran. No te canses de orar también, te repito nuevamente, por tus extutores de espiritualidad. Tu tutora, que sigue diciendo porque ya me la quitó, como si fueras pieza de ajedrez. Y no lo es. Dulce por eso, para ti. Sigan cuidándose mucho, hermanitos. Y aquí, como si ya te hablamos un poquito de ti, hay que reflexionar, hay que pensar qué faltó hacer antes de dar malas palabras y qué hay que mejorar en tu vida. Vas bien, pero no te desvíes, no te confundas. Y ahora, por tus crías, por tus nietos en este caso, para que no se pierdan, y por tus hijos, obviamente que sí. Y algún día trabajarán en la espiritualidad si quieren. Luz y por eso para ti. Y aquí mismo, hermanita, se te dice lo mismo, que tengas paciencia, que no dejes de trabajar en meditación para que te ayude a tu salud, por lo mismo que hay deterioros normales en cada humano, pero siempre vas a estar con mi padre, de eso no te preocupes. Bendice tu dinero para que te siga ayudando y que sigas compartiendo también. Y a ti, pues lo mismo que siempre se te dice, que tengas paciencia, que no nomás cuando digas que si necesito ya que me curen, si no, no, tú puedes hacerlo. Y siempre se te ayuda, no se te ha negado nada. Pero igual, como dicen, ayúdate tú primero. Y vas a ayudar a tus alumnos, a tus maestros, a tus directores que están en oscuridad y en necedad. No se te olvide eso, hermanita, el luz por eso para ti. Y a ti, lo mismo que siempre se te ha dicho, que te organices mejor, que se den las ganancias de sobra y no a ras, no con deudas, porque si no, nunca vas a salir de ese círculo vicioso. No se te olvide, esa luz es para ti y comparte la luz, no la oscuridad. Y así se te dice igual que no se te olvide de la espiritualidad. Que físicamente vas a ver cosas tremendas. Y tú puedes salir fácilmente de ellas si quieres. Nomás no se te olvide hacer tu oración, agradecer por los alimentos. Porque luego dicen es que no. Ni hago oración, ni lo agradezco por nada, porque tengo todo. Acuérdate que todo se puede acabar. No se te olvide eso. Y más con esas benditas guerras sin sentido. Piénsalo, reflexiónalo. Luz y fuerza para ti, hermanita, y sigue en oración. Pues lo mismo que siempre te dices. Más abierto con tu familia, más verdad y no haber ningún tipo de desconfianza, porque si no hay eso, pues siempre va dudando, ¿sí? ¿No vas a poder dar mensaje? Apúrale entonces. Bueno, mientras, ¿algún hermanito quiere dar palabra? Que ya esté conectado. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, les habla este humilde servidor, el Lobo Blanco, Josué, el alquimista y Leonela. En tu santa mano, Señor, pongo todos los problemas de la tierra que están por ocurrir, porque ahora solamente se ha visto, digamos, una prueba de lo que viene. Tenemos que estar preparados porque tiempos negativos se vienen. Porque la gente quiere enardecida provocar más guerras. El mal quiere seguir ganando, la negatividad, el oscurantismo. Pero con la santa y sagrada fe que pongan todos y cada uno de los hermanos, se saldrá adelante siempre en oración y con buenas obras. porque esas obras van a ir engrandeciendo la luz. Y nunca no peleen con aquellos que piensan lo contrario que ustedes, ni en religión ni en política, sino denles la mano para salir de ahí si es que ellos lo permiten. Y si no, solamente, como siempre saben, seguir orando por ellos, pasarlos a la luz, aunque sea mentalmente, para que no sigan cometiendo esas atrocidades y esos errores. Sigamos orando por nuestra bendita perla mexicana, sus gobernantes, todos y cada uno de los gobernantes, y también oremos por la paz mundial siempre y en cada momento. Que se haga el sagrado nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Dios Padre, que por él se ha manifestado y se siga manifestando por los siglos de los siglos, y que así sea hasta otra ocasión. Gracias, hermanito. Luz por eso para ti. ¿Alguien más? ¿No? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre os ha permitido estar entre vosotros, entregando de mis flores, de mi amor y de mi paz. En esta su bendita nueva besada que hoy comienza, que mi Padre os ha permitido estar entre vosotros. Muchos de ustedes están como... están pagando lo que tienen que pagar para irse de esta vida o quedarse un poco más. Haced oración por vuestros benditos hermanos. Que a veces también es mental su enfermedad, a veces es en serio, a veces es su karma. A veces un descuido. Acordaos de siempre hacer oración para vuestros hermanos, esos benditos que viven en la calle, que están mal de su cabecita, y sus protectores nunca los abandonan. A pesar de todo, no les falte ni una uña. ¿Cuántos de vosotros quisieran estar completos, hijos míos? Ellos prefieren estar en la vida en la calle. Así les gusta más. Hijos míos, que estos benditos hermanos que en estas épocas vienen a visitaros, en todas las épocas, pero en este más, que se abren los portales, en esta bendita perla mexicana que se adorna de colores naranjas, amarillo, que se va secando todo, podemos renacer. Así vosotros tenemos que renacer. Orad para que todas las guerras, todos los problemas se calmen. Acordaos siempre que estoy en vuestro corazón. Acordaos siempre que ando con ustedes. Que los benditos hermanos en la equivocación que roban, con vuestra oración, nuestra protección, nunca no los verán, hijos míos. Acuérdense que todo lo demás no tiene mucho, no tienen poder. Y ustedes no le den poder a lo que no tiene poder, hijos míos. Os dejo de mi paz y mi amor. Gracias. Con sus manos. Benditos sean mis pequeños benditos hasta el instante. Gracias, madre. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. En verdad os digo que algunos se salvarán y otros no. Son sus tiempos, son sus destinos. Y algunos cambiaron su destino y otros no. Hacerlos presentes. Vamos a pasarlos ya a la luz. Esté vivo o esté muerto. Ustedes saben que se puede. Y aquí se les ayuda siempre. Pero como se les ha dicho desde el principio, si ellos no se quieren ayudar, difícilmente los podremos ayudar. Pero a nadie se le niega la ayuda. Si es un criminal que quiere cambiar, que quiere entrar a la luz, que quiere mejorar su vida terrenal o la del más allá, se les ayuda. Pero si dicen no, aunque queramos nosotros, no se puede obligar a nadie. ¿Sí? Tú ten paciencia. Haz oración. Dos días que vengan. Y si está en mi padre que se sale, se salvarán. Y si no, ni importa. Ustedes saben que la vida es eterna. No la terrenal, sino la del más allá. Y si es su tiempo, y se les extiende el tiempo, a lo mejor vamos a ir 2 años más. Pero que no sea sin con dolor y sufrimiento. Sino que sea normal. Porque la edad tiene que ver mucho, y más los sentimientos de cada uno de vosotros. Así que reflexionenlo también, piénsenlo, y vamos a abrir en estos momentos las puertas físicas. Ya saben que hay que poner sus manos hacia el frente, y si alguien que les deje algún recuerdo, algún regalo, lo van a recibir en sus bendiciones sobre sus sienes, su regazo, dicen. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos momentos. Ya están hasta empujando la puerta desde hace rato. Pasad adelante. Hasta un lado. Ahí está bien. Vean, hasta huele a cempasúchil ya. Y no hay ningún cempasúchil aquí. No saben que sus animalitos son más sensibles. Pero ahorita están en plan de defensa. Pero por eso dicen que se pueden ver los animalitos en más allá o seres desencarnados, sí pueden. Pero tiene que ser en ciertos momentos y en ciertas horas, no siempre, ni todo el día. Hasta ahí, hermanitos. Gracias. Y están pasando con su juego prehispánico de la víbora de la mar. Por aquí podrán pasar y los que no se quedarán. Véanlos, a ver quién es, qué les van a estar dejando, qué quieren, qué necesitan, quién quiere luz, quién no. Ya que se divide en un camino, los que siguen renegos, que están pasando por la luz por este lado, pero se regresan por donde vinieron. Así como esos benditos hermanos en equivocación, que dicen: me doy trabajo, pero como no es de mi partido político, no quiero nada de ese partido. Pero si está en un trabajo, no quiero nada. Y así están ellos también. No, con ellos no. Pues no sé quién te va a dar luz. La oscuridad no te va a dar luz. Así que ni lo intenten. Ahí está eso, hermano. Ya están pasando casi todos. A ver qué pudieron percibir. Y como en otras ocasiones se les ha dicho, esas visiones o esos seres que vieron de oscuridad algunos y que fueron reflejados en sus creencias de Halloween, son seres desencarnados que quieren oscuridad y que están en oscuridad y que quieren llevarse más a oscuridad. Gracias, hermanita. Y por eso los ven como demonios. Por eso ven como fantasmas, con jinetes sin cabeza, etcétera. Que algunos partieron así en las guerras, tanto con los otomanos contra los franceses, etcétera. Todo eso ha sido una historia. Y muchos están así todavía, como los fantasmas o espectros de charros negros, que hay muchos. No es uno, ni son muchos. Y de lloronas, que igual es lo mismo. Que ahora ya hay lloronas de los 90 también. Y antes eran de los 40, ahora son de los 90. Y que siguen renegas de que hicieron lo que hicieron con sus hijos, o con sus padres, o con sus abuelos. Y se arrepienten, pero no quieren entrar a la luz porque tienen, según ellos, tienen que pasar muchos siglos de penurias. Ya sé muchos que están en esa situación. Ya está acabando, ya se acabó de hecho prácticamente la línea. Hay palabras ya de algunos hermanitos. Adelante, hermanito. Gracias, Padre Santísimo, que me permites hablar. Me da mucho gusto ver a esta familia que tiene mucho tiempo terrenal, que no los visito. En este momento me he acordado de todos ustedes cuando eran pequeños, cuando iban allá a visitarme a ese lugar donde tenía yo hasta abejas, abejitas. Es un lugar que extraño en la tierra, pero que pues allá mi padre me ha permitido estar allá en esos campos de cultivo espirituales donde hay mucho que cosechar y mucho que entregar a la población desde allá, a la población de la tierra, porque trato de avanzar también. He encontrado la luz por fin, estuve perdido muchos años. Quizás me recuerden como Andrés Samperio. Estuve muchos años, me dio mucho gusto, muchísimo gusto cuando me visitaban. Un tiempo nos dejamos de ver, me enfermé, pues partí. Pero a mí me da mucho gusto que estén ustedes bien y Manuelito, pues ya ven que también anda allá, pero me da mucho mucho gusto. Yo no le he podido visitar porque está trabajando en otro lugar. Sé por ahí de buena fuente que está trabajando y está yéndole, digamos, bien. Yo ahí la llevo. Pero de veras, con ese amor que les tuve, porque yo siempre quise mucho a mis sobrinos, y a ti, Teresita, también te estimé muchísimo, y pues los extraño mucho. Les dejo esta bendita miel espiritual para todos ustedes, si me das maestros, si se las podéis entregar al final o terminando mi plática. Uh-huh. Bueno, de por sí me dicen que ya me voy, y que sigan siendo felices y benditos días que vienen venideros, próximos y futuros hermosos para todos vosotros. Muchas gracias, Teresita, muchas gracias, Rafita, Toñito, a Teresita, Andreita, creo que no la conocí, Andreita, no recuerdo, dice, sí, estaba muy chiquita, dice, creo que sí la traías de brazos, Teresita. Pues me da mucho gusto que estén bien y cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión, espero que me sigan recordando y pues nos vemos, adiós. Gracias. Besos y saludos gracias a todos. Gracias. Señor. Progreso para ti. A ver. Con tus manos. Esta miel, con la permisión de él y de mi padre, desde luego, va a servir como si fuera la física. No. Para curación. Para prevenir la enfermedad o reforzar sus vitaminas. Se la toman como si fuera con agua o con miel. Digo, perdón, que es miel. Con limón o jugo de naranja. ¿Sí? Es una ayuda que está se refirió a mi hermanito y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, ¿alguien más? Bueno, nada más que decirle que estuvo presente. Pues ya el primer hermanito que habló. Vicente. No, no él. De oyente. Evaristo. O Evencio. Y otros que ustedes conocen que recién partieron. Están unos en el camino y otros están de oyentes todavía porque tienen poco que partieron. Aún así les agradecen, les dicen que sigan en, seguir en oración y que les agradece por su amistad, así como ustedes lo han hecho con ellos, su amistad física de mucho tiempo. Y que no se preocupen, que sigan en oración por ellos y por todos, no nomás porque nos conocen o no, sino hay mucha gente que necesita de esas benditas oraciones. Y que les tengan paciencia a los que han tenido que partir por una cosa u otra. Porque ellos quisieron. No porque diga mi padre que hasta ahí llegaron. Como se les ha dicho otras veces. Ya lo diga Cristo. Que todo su camino está marcado. Su destino está grabado. Pero es una libreta de borrador. Lo que llaman ustedes script como de película. Y se extiende esto, va a pasar aquello. ¿Pero quién cambia esa historia? Pues ustedes mismos. Pueden borrarla y cambiarla. Pero muchos, así como está escrito, así dicen, no, es que tiene que pasar esto. Porque me dijeron que tiene que pasar esto. No. Ustedes tienen el libre albedrío. Pero también tienen la oportunidad de todos. De cambiar ese destino que dicen. Es que dice mi destino, me dijeron que voy a morir de una moto. Pero no compras moto, pero de todos me voy a morir en una moto. Bueno, yo cambié mi actitud, mi creencia, mi oración. Y se muere, y no se muere de una moto, sino de enfermedad. Entonces ya cambió su destino. Tal vez hasta las fechas, hasta los años. Como ya ha pasado con muchos de vosotros que conocen. Como esta bendita doctora. Que tenías tenido por lo menos 3 años más de vida. Y no dudó de la espiritualidad, pero tampoco creyó bien en ello. Y eso fue el problema. Porque empezó a creer más de lo que le decían, de lo que realmente era. No se olviden de eso, hermanitos, y pues vamos a terminar. Prende algo breve. Vamos a darles monedas. Ya saben cómo es. Y al final tienen que decir a quién vieron desencarnados, cómo eran sus monedas. Y úsenlas, persínenlas, persínen su dinero físico, no se les olvide eso, sobre todo. Porque normalmente se dice, no son amuletos. Porque si con eso voy a ser millonario, no. No es para que bendigas tu dinero, ya es como ha pasado este bendito día. Que de 100, de 50, se empieza. ¿Sí? Tomad lo que puedan. Y se siente que es necesario que agarren más. Porque ese dinero no es dinero físico. Es para ayuda. Y si tú vas a un lugar que necesitan monedas y no traes nada, échales monedas de esas. ¿Sí? ¿Algún otro detalle, hermanitos? ¿No? Bueno, ahora no ha habido meditación este mes, pero yo sé que primero mi padre va a haber más, porque el trabajo espiritual no descansa. El humano es el que tiene que descansar físicamente. Pero muchos dicen, es que, ahí está, repitiendo la equivocación que hemos dado, dicen, es que en paz descanse. ¿Quién descansa? Nuevamente les digo. Descansa el cuerpo físico, los huesos, las articulaciones, el cerebro, todo. Que dejó de funcionar y que hasta ahí que llegó. Ahí sí descansa. Pero así como su electricidad, es que dice, no, es que apago apago el foco y ya se descansa la electricidad. No, está ahí moviéndose, vibrando, esperando que le vuelvas a prender para que funcione el aparato o que pase la electricidad. Así es la energía, así es el alma. Es lo mismo. Por eso cuando digan que en paz dejan, pues díganle sí, pero no. Todo es movimiento. Ya lo he dicho en mis cátedras pasadas y en los libros de la verdad. Todo es energía, todo es movimiento. Entonces no hay vibración. Entonces no hay de que ya se murió y se acabó hasta ahí. Claro que no, hermanitos. Tomadlo en cuenta. A ver, por esos benditos hermanos que ahorita pasaron, que fueron muchos. Tanto de los quemados que todavía quedaron sus almas perdidas, como los de los sismos que no ha pasado aquí en México, como de hospitales que murieron, conocidos y no conocidos de vosotros también. No se les olvide, hermanitos, y les paso a dar esferas, a cambiar sus esferas. Que no se les olvide usarlas de vez en cuando. Que aquí les voy a dejar más, como siempre, cuando necesiten. Así como dicen, invóquenme. Yo les vengo a ayudar, como siempre. Mucha luz y progreso para todos y que sigan adelante con sus vidas sin dejar de tocar la espiritualidad. Luz y progreso para todos. Hasta otra ocasión, si mi Padre nos permite. Amén. Shalom para todos.